circunstancias, un bosquejo rápido del contenido del libro. Lo que sí me llamó la atención poderosamente es la cantidad de autores que niegan que el autor es Salomón. No hay que ser muy sabio, no hay que ser teólogo. Es solamente leer el primer versículo y allí está el autor. Pero de cualquier manera yo me tomé el tiempo para averiguar qué es lo que dicen. En la Biblia Reina Valera 1995, yo no traje porque traería un montón de libros así para mostrarles cómo son esos comentarios, cómo se ven. Esta Biblia tiene su propio estudio. Es una edición de estudio. Dice en parte, su autor fue probablemente un sabio palestino. Dice el autor, Eclesiastés es el más breve de los escritos sapienciales. Su autor fue probablemente un sabio judío de Palestina del período en que la cultura helenística, es decir, los griegos, se hallaban en pleno proceso de expansión por todo el Oriente Próximo. Sus esfuerzos estaban presididos por su amor a la verdad y por comunicarla de forma idónea con las palabras más adecuadas. Y cita capítulo 12, versículos 9 y 10. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¿Quién fue el que compuso muchos proverbios? Salomón. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Sigue diciendo este comentario, fue un pensador original y crítico que no se conformaba con repetir ideas ajenas o aceptar sin examen los postulados que la tradición daba por irrebatible. ¿Saben una cosa? Cuando yo terminé, porque le voy a dar otros autores también, cuando yo terminé de examinar esto, llegué a la conclusión que muchos sabios, con comillas aquí, pretenden introducir algo nuevo. Es decir, aunque es demasiado obvio por las evidencias internas quién es el autor, inventan algo para decir algo nuevo. Quieren decir algo nuevo. Y si una persona llega a la verdad y quiere decir algo nuevo, lo único nuevo es la mentira. Pues lo único que queda es distorsionar la verdad. Entonces parece que hay muchos comentaristas ahora que quieren ser, yo descubrí algo nuevo. Y yo descubrí que el libro de Eclesiastés no escribió Salomón. Y no importa cuántas evidencias internas existan. Luego la Biblia con estudios de Thomson, que tantas veces ustedes han escuchado de eso. Él brevemente dice, autor indeterminado, probablemente Salomón. También Thomson quería decir algo nuevo. Es increíble. Autor indeterminado. Aunque se acepta comúnmente, dice que fue Salomón, y cita 1, 1 y 2. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Juzgando por la historia, sigue diciendo, de su vida encontrada en la Biblia, muchas de sus experiencias allí relatadas parecen corresponder a las que él pudo haber tenido. Todo es vago. No hay ninguna seguridad que él es el autor. Tercero, el nuevo diccionario bíblico Unilit. Todo este material yo lo tengo. También echa dudas en cuanto al autor, aunque los argumentos que presenta no convencen. Bajo autor y fecha dice, el libro está escrito en primera persona. El autor se llama a sí mismo Qohelet. El término viene de Kahal, que significa asamblea. O sea, en griego, esesia. Los traductores de la Septuaginta, dice él, usaron esa palabra para designar al libro de Eclesiastés. Entonces, uno que habla frente a una asamblea enseñando. Es decir, significa, por eso cita Eclesiastés 1:1, palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Salomón, hijo de quién era. De David, por supuesto, no hay ningún problema. Y ahí sigue comentando. En cuarto lugar, el compendio manual portavoz de Harold L. Willington. Él dice, Salomón, él es el hijo de David, rey de Jerusalén. Y luego dice, Salomón, él es el hijo de David, rey de Jerusalén. La descripción de la riqueza del autor y de la diversidad de sus experiencias concuerda con lo que sabemos de Salomón. La gran sabiduría del libro concuerda con Salomón, que recibió la sabiduría como un don de Dios. Y luego cita primer libro de Reyes 3, 1 al 13, y fue, dice, autor de numerosos proverbios. Y cita también primer libro de Reyes 4, 29 al 34. ¿Qué dice este? Definitivamente es Salomón. Pero él ya es el cuarto. Tres pusieron en duda. Quinto, el compendio manual de la Biblia de Henry Halley. Dice, Salomón, autor de este libro, era en sus días el rey más famoso y más poderoso del mundo entero, célebre por su sabiduría, riquezas y dotes literarios. Y cita primer libro de Reyes 4 y 9. Sexto, este también acepta claramente que Salomón, sin duda alguna, es el autor. El sexto, el comentario exegético explicativo de la Biblia, tomo 1. De Jemison y Fawcett Brown. Este es muy interesante, este no anda con vueltas para nada. Y dice Salomón, claro está, es el autor. Bueno, ustedes tienen algo de comentario allá, yo no voy a repetir eso. En séptimo lugar, el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, de Wilton Nelson. Este es de la editorial Caribe. Dice él, aunque la descripción del predicador parece indicar que fue Salomón, y cita una serie de textos, el nombre de este rey no aparece en la obra. En Eclesiastés se ha encontrado cierta influencia fenicia, y sigue divagando. Bueno, siete diferentes comentarios. Cuatro de ellos andan que no se sabe quién es. Y tres de ellos afirman, sin vuelta de hoja, que definitivamente fue Salomón. Es muy extraño todo esto para mí, porque de verdad es penoso que un libro que es tan claro y con tanta evidencia interna, se pretenda poner en duda al autor. Y una vez que usted comienza a hacer esto con un libro, ¿qué garantía hay que no hará con otro libro? Cualquier otro libro, el libro de los Hechos, el del Nuevo Testamento, la historia de la Iglesia y con tantos otros. Porque allí cuando, aunque dice Lucas, el médico amado, y él dice en el primer tratado escrito y él mismo da el nombre de quién es el autor, uno puede decir, bueno, había muchos Lucas. Cualquier cosa se puede inventar cuando uno comienza a inventar. Digo esto porque es la base para estudiar un libro. Nosotros estamos comenzando a estudiar este libro de Eclesiastés. Una pregunta que hace Salomón. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Su primer comentario es la monotonía. Comienza a decir en el versículo 4, la primera parte, generación va, generación viene. Es decir, es lo mismo que decir, los mayores están muriendo y vienen otros. La generación nuestra pasará, viene otra generación. Rutina, pura monotonía, es lo que él está diciendo. Pero una cosa antes de seguir tenemos que recordar, y esto cualquier comentarista serio le hará ver. Todo lo que Salomón dice aquí, dice ocurre debajo del sol. Esa frase se usa mucho en este libro con mayor frecuencia, debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Eso es para decir que lo que él está diciendo, yo estoy hablando de lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Salomón no pretende de ninguna manera estar hablando, evangelizando y diciendo que el cristiano tiene una esperanza en el cielo, nada de eso. Él está hablando aquí, ¿qué valor tiene la vida sin el perdón de Dios y la esperanza en la eternidad con él? Entonces, monotonía. Primero, monotonía del desfile de generaciones. Si ustedes leen la historia, se darán cuenta que fulano de tal engendró a tal, y el otro después, y este fue nieto, y después el bisnieto, y sigue. Y cada uno de nosotros tiene también a sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, y después ya cuando el abuelo habla de los hijos, de los nietos, y si tiene la dicha de vivir bastante y bien, bisnietos, y ahí va. Es una monotonía, se repite y se repite. Y Salomón hace ver eso. Después la monotonía de la salida y puesta del sol. Y no vamos a discutir ahora que el sol ni se pone ni sale, todos sabemos eso. Pero ¿cómo hablamos nosotros hoy? ¿Qué vamos a decir? La tierra giró tanto y cuánto y bueno, no, nadie dice eso. Decimos en el calendario, leemos, el sol sale a tal hora. Es la forma como nosotros vemos. Y por eso la Biblia usa ese término, porque la Biblia es para que todo el mundo pueda entenderla. Ahora, nosotros sabemos muy bien que el sol ni sale ni se pone. Es la tierra la que gira, nosotros giramos. Por eso somos tan girados. Andamos tan mal, porque a veces estamos pata arriba. Porque estamos, cuando es noche, estamos pata arriba y no nos damos cuenta, tal vez porque dormimos, ¿verdad? La monotonía de los días. Todo lo mismo. Mañana, mediodía, noche, mañana, mediodía, noche. Para una persona que no tiene propósito en la vida, no es otra cosa. Él está describiendo eso. Después dice la monotonía del viento. Ah, hoy viento norte. Bueno, escuchen las radios cuando dan el pronóstico del tiempo. Gira el viento, sopla del este, o del sudeste, o del noreste, o del norte, o del sur. Pero eso se repite. No hay más que cuatro puntos cardinales. Y ahí estamos dando la vuelta. Norte, sur, este, oeste. Ya este decimos sudeste un poco para agregarle, porque no es bien del sur ni bien del norte, del este, sino más o menos entonces le damos la exactitud, pretendiendo tal vez saber exactamente de dónde sopla el viento. Pero Salomón dice, eso es monótono, estoy cansado de escuchar eso, que el viento sopla así. Dice, eso sabemos, todo el mundo sabe. ¿Qué importa a quién de dónde sopla el viento? Bueno, en algunos lugares, dependiendo de dónde sopla, si hace falta lluvia, va a llover. O si sopla de otro punto, bueno, y queremos que refresque, decimos, bueno, el calor ya se va, etc. Pero es otra monotonía. La monotonía de los ríos. Que el río va al mar y luego vuelve a correr. ¿Y cómo es eso? Bueno, muchos ni saben cómo es que llueve. Bueno, Dios hace que llueva. El agua que cae en la lluvia no es agua salada como el agua del mar, porque si no mataría a los que la toman y también mataría la vegetación. Dios hace que el agua se evapore, suba, haga nubes. Cuando éramos chicos pensábamos que, ¿cómo es que las nubes se hacen? Y nos gustaría ir volando ahí en la nube y todo esto. Es agua. Bueno, pero sufre un proceso que cuando ya viene a caer vía lluvia a la tierra, ya es potable, pero no es potable cuando sale del mar. Y bueno, entonces Salomón dice, esa es otra monotonía, que se evapora el mar, que va y llueve, y luego hay ríos, y se llenan los ríos de agua, los ríos van y a desembocar en el mar, y así por el estilo. Yo no sé si alguno de ustedes viajó alguna vez en avión sobre el Río de la Plata. Pero cuando ustedes, de allí se puede ver muy bien cómo está marcada la línea del Río de la Plata del Atlántico. Hay una marca bien clara. Bueno, usted dirá, bueno, porque el río es muy sucio, tiene como color rojo. Sí, el color cambia, pero es como una marca. No, pareciera que no se junta el agua dulce con salada. Pero Dios hizo todas estas cosas. Pero ver solo eso y vivir de eso, Salomón dice, es monótono, estoy cansado. Luego, la monotonía de los acontecimientos. Dice, ¿qué de nuevo hay? Eso es bien interesante, porque él dice, por ejemplo, vamos a leer un poco, yo con mi Biblia chiquita no puedo tenerla acá. Por ejemplo, en el 5 dice, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento gira, etcétera. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Ese es otro detalle. Todos van al mar y el mar está siempre igual. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr. ¿Y de dónde vinieron? Vinieron vía lluvia, del mar. Cayeron y se formaron los ríos y vuelven a caer ahí. Entonces Salomón dice, estoy cansado. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Ninguno de nosotros, por años que haya vivido, quiere perder los ojos, la vista. Quiere ver porque nunca se sacia y siempre quiere oír. Hasta chismes. Y a algunos les gusta mucho. A mí me gustan las obras clásicas y me gusta la buena música. A veces el chisme también, siempre que no sea demasiado contra mí. Pues él hace pregunta, una pregunta retórica. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Algunos arqueólogos que han encontrado cosas, muchas cosas, escritos, etcétera. Y, por ejemplo, algunas cosas que llaman poderosamente la atención por su precisión son las pirámides de Egipto, por ejemplo. No solo por lo enorme, lo grande que es, ni se sabe cómo podían ellos construirlas, sino también por su precisión, ellos tenían que tener mucho conocimiento de matemática y física, que muy avanzada, que hasta hoy los científicos no entienden cómo ellos sabían. En Perú, yo recuerdo haber leído de la Prensa Unida Internacional un informe que en Perú, en una zona muy boscosa, se descubrió vía satélite bajo la superficie de la Tierra una tremenda pista como para aterrizaje de aviones 747, de los más grandes, que hay que cargar más de 400 pasajeros. Nadie sabe quién lo construyó y están ahí. Y bueno, hay muchas cosas que evidencian que hubo culturas anteriores, pero una cultura tan avanzada, eso es lo que se pregunta a la gente. Y entonces aplican este texto. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Es como decir, bueno, y hablando de esto, hay en Londres, en un lugar allí, guardado, ellos llaman pájaro grande. Es una réplica perfecta de un avión. Yo ya no recuerdo qué año le dan. Está en un museo bajo el nombre de pájaro grande. Eso se descubrió. Y muchos dicen es un diseño perfecto de un avión. Pero el avión es muy nuevo para nosotros. De ahí que muchos se preguntan y dicen, ¿no habría alguna cultura en el pasado tan avanzada o más avanzada que la nuestra? Y ya conoció internet, conoció teléfono, conoció automóviles, conoció de todo. Es la pregunta. Yo no lo puedo creer, pero estas cosas intrigan. Por eso Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que hay ya hubo. Si tomamos esto literalmente, entonces tenemos que decir, el automóvil no es nuevo, ya existió antes. El teléfono no es nuevo. Todo este asunto de computadoras no es nuevo. La fotografía en colores no es nueva. La televisión no es nada nuevo, ya existió. ¿Dónde hay evidencias de esto? Bueno, alguna que otra cosa tenemos de las que yo mencioné, pero son muy pocas cosas para poder afirmar esto. Sabemos que hubo culturas muy avanzadas en el pasado, pero creo que la ciencia, miren ustedes lo que dice Daniel, el profeta, Daniel capítulo 12, quiero que miren y vean que esto está reservado para los tiempos finales y nosotros todavía, recién ahora podemos decir que estamos más o menos pisando los tiempos finales. Capítulo 12 de Daniel, esto es lo que dice, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Habla, por supuesto, de la resurrección, ambas resurrecciones. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, es decir, déjalo para que no se lo entienda, hasta el tiempo del fin. ¿Cómo será el tiempo del fin? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo estoy convencido que se está hablando de nuestros días. Así que yo no estoy diciendo que Salomón estaba equivocado, pero para la época que él vivió, que alrededor de 900 años antes de Cristo, las cosas seguían iguales. Y podemos decir que las cosas seguían iguales hasta más o menos hace 200 años como máximo. El hombre no había avanzado mucho de la época de Adán. Se había inventado la rueda, se habían inventado algunas que otras cosas, se usó la fuerza del caballo y del buey para cargar y todo esto. Nadie sabía otra cosa. Esto siguió por milenios y de repente, en estos últimos años, saltó la ciencia. La ciencia se aumentará y de veras eso es así. Entonces después dice en el versículo 10, hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. Es decir, lo que Salomón dice es muy pesimista, muy pesimista. Pero no en vano, no olviden. Él está hablando de parte de una persona que no tiene ninguna esperanza para el futuro. Nosotros no podemos hablar así. Por eso lo de debajo del sol es muy importante. Versículo 12. Yo el predicador fui sobre Israel en Jerusalén. Fue Salomón. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Es decir, Dios no reveló todas las cosas, dejó mucho para que nosotros tengamos en qué ocuparnos y comenzar a buscar la respuesta. Qué bueno que podemos hacer eso. Él pudo haber hecho para que la gente desde el primer momento sepa cómo es el asunto de operar a un enfermo de corazón y de hacer tantos injertos y todo esto, pero él no lo hizo. Poco a poco los hombres iban descubriendo lo que se puede hacer. Hace pocos años se comenzó a operar el corazón y sobre todo trasplante de corazón. Es algo muy nuevo, nadie conocía. Para que la gente tenga algo en qué ocuparse. Porque aquellos que no tienen en qué ocuparse, ¿saben qué hacen? Son los que en inglés se dice troublemakers, los hacedores de problemas. Son los que deberían de estar en la cárcel todo el tiempo. Cualquier persona que nada hace es una bomba de tiempo. En cualquier momento va a explotar y no va a hacer aportar ningún bien. Por eso dice él, Dios es muy sabio. Él no reveló todas las cosas de una vez. Dejó que poco a poco los hombres vayan descubriendo para que tengan en qué ocuparse. Dios sabía cómo seríamos. Miré todas las obras que se hacen, versículo 14, debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Permítanme decirles algo aquí. Yo no sé si yo viviría hoy si no me hubiera ocupado en el ministerio. Fui siempre inquieto, siempre rápido. Cuando le dije a mi esposa, que no era mi esposa todavía, que me quería casar con ella, me dijo, sí, eso fue mayo. Por eso le canto siempre, una tarde fresquita de mayo, monté mi caballo y me fui a pasear y así. Después le pongo el nombre de ella por ahí. Y pasó un tiempito y le dije, ¿por qué nos casamos en agosto? Muy poco tiempo, en junio, julio, 3 meses. Y, bueno, por supuesto, nosotros nos conocíamos antes. Y ella dice, no, espere que yo termine la universidad. Vas a terminar igual. No. No, lo único que va a cambiar es que vas a cambiar de dirección. Estabas en tal calle, ahora vas a estar en tal, porque vas a vivir conmigo. Y ahora ella dice, fue el peor examen de todos mis estudios. Pero ya era tarde. Yo no soy de esos que voy a esperar a ver si qué pasa. Bueno, ahora estoy pensando y ahora estoy meditando. Hey, hermano, ahora todavía no tengo inspiración. ¡No hay tiempo! ¡Inspírese a cada corrida! Si yo hago eso, no habríamos hecho nada aquí. No, así no funciona. Y se ve que hay mucha gente que actúa de la misma manera. Entonces, hay tanto campo donde trabajar, hay tanta oportunidad. Pero cuando uno llega a ser cristiano, todo esto que Salomón dice vanidad, ya no le es vanidad. El cristiano sabe que tiene un propósito. Corran los ríos como corren, sea monótono lo que fuere, que el viento sea monótono, que la casa mía sea una monotonía, porque siempre entro por la misma puerta, veo las mismas caras y todo esto, y ya me cansan y todo. No me va a disuadir eso. ¿Por qué? Porque hay una meta mucho más allá de esta vida presente. Salomón no toca esa parte. Acuérdense, hasta terminar, y muy, muy antes de terminar, allí él toca una parte sobre el asunto de la eternidad. Él lo hace en una forma muy magistral. Y él dice, versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hay mucha gente torcida también. No estoy hablando de Alex que anda un poco mal así, no tiene nada que ver con eso. Hablo de torcidos espiritualmente, emocionalmente, anímicamente. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, dice Salomón. Yo soy un tipo sabio como ningún otro hombre. Y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Salomón dice, yo superé a David mi padre. Yo superé a todos los grandes sabios. Todo el mundo viene para oírme, para oír mi sabiduría. Tanta sabiduría Dios me dio. Pero esto para mí llegó a ser monótono. No dijo Jesús, ¿de qué vale si el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuánta verdad hay en esto? Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Él no solamente entendió, él practicó locuras. Pobrecito, tenía 1,700 mujeres. Decía una vez un misionero que tenía una esposa muy difícil de aguantarla. Ya están con el Señor, ahora se puede hablar tranquilo. Y ella era muy mezquina y él muy generoso. Y él no tenía casi cabello y siempre tocaba su parte lisa por acá. Decía, estando ella presente, Salomón era muy sabio. Él tenía 1,000 esposas y las aguantaba. Yo tengo una y no la aguanto. De ahí dedujo que era sabio. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras. Versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Cómo funciona esto? Cuanto más cosas sabes, más incómodo te sientes. Nosotros, por ejemplo, sabemos que hay peligro en el mundo, hay bombas que preparadas, nos dicen que una sola llamada superpotencia o que tiene bombas nucleares puede destruir el mundo entero 200 veces. Y no importa si eso es exagerado, no hace falta destruir 200 veces. Y ven el peligro, pero aquellos hombres que tienen más conocimiento que nosotros, que conocen la política internacional, que conocen a los hombres que están en el poder, no tienen tranquilidad como nosotros. Ellos saben lo que nosotros no sabemos. Salomón evidentemente estaba muy por encima de todos ellos. Así que aquí tenemos lo primero que mencionamos, la monotonía del desfile de generaciones, la monotonía de la salida y puesta del sol, la monotonía del viento, siempre gira de un lado a otro, se repite lo mismo, la monotonía de los ríos, la monotonía de los acontecimientos mundiales, la monotonía del deseo, uno siempre desea algo. Ahora, Salomón se impuso la tarea de descubrir el propósito de la vida. Él quería saber realmente, voy a estudiar para ver ¿cuál es el propósito final de la vida? Y aquí pasamos al capítulo 2, a los versículos, bueno, ya los versículos 12 a 16 ya pasamos. Y ahora vamos al un poquito más adelante, en el capítulo que sigue, en el capítulo 2, y leemos, porque es prácticamente a continuación, no para allí. Dije yo en mi corazón, versículo 1 del capítulo 2, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa, dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Ahora, al llegar a esto, nosotros tenemos que recordar una cosa. Lo que pasó con Salomón fue esto. Dios dijo, mira Salomón, haz lo que quieres, vive la vida que quieres. ¿Te gusta una mujer? Está bien. ¿Te gusta la otra? Está bien. ¿Te gustan 200? Está bien. ¿Te gustan 300? Está bien. Yo no te voy a molestar. Y no voy a quitar tu sabiduría. Haz todas las pruebas que quieres. ¿Te gusta tomar buen vino? ¿Francés o italiano? Toma. ¿Te gusta lo que te gusta? ¿Te gusta manjares? Nunca te hará mal. Yo no te voy a castigar por eso. Haz lo que quieras. Sé que algunos dirán, ¿cómo me gustaría ser Salomón? Pero Salomón dice que a él no le gustó Salomón. Salomón dice que no le gustó Salomón. Dice, porque claro, ahí vinieron muchas cosas, por supuesto. El que tiene mucho dinero tiene muchos amigos, desde luego. Pero hay otra cosa. A la risa, dije, enloqueces. O sea, lo que nosotros tal vez llamamos alegría y satisfacción. Él dice, cuidado, yo ya probé, es locura. Dice en el 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, tomar buen vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de mi necedad. Quiero ser al mismo tiempo sabio y tonto. Eso es lo que yo quiero. O sea, hacer locuras y no perder mi sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. A ver, ¿qué es mejor, ser tonto o sabio? Y él dijo, yo tuve la ventaja, que no tienen otros, que me propuse hacer las peores tonterías y al mismo tiempo tener la seguridad que no voy a perder nada de mi sabiduría. Tontería y sabiduría juntos. Y luego él dice, para lograrlo, fíjense lo que él comenzó a hacer. Engrandecí mis obras. Como él tenía dinero, era muy rico. Realmente era el hombre más rico del mundo. Edifiqué para mí casas. Lo primero que hizo es que edificar diferentes tipos. Trajo a los mejores arquitectos, hicieron los más diversos diseños, más extravagantes edificios, y él dijo, háganme. No se preocupen por el dinero, usen el cemento más caro que hay, usen todo el hierro que necesitan, usen todo. No se preocupen, yo voy a pagar todo, tengo dinero. Ustedes háganme lo que ustedes me dieron aquí en el diseño. Yo quiero esto. Y todo el azulejo y todos los bordes de oro, todo, háganme así como ustedes ponen. No importa, si son millones y millones y billones de dólares, yo voy a pagar. Así que ustedes hagan. Porque él pensó que tal vez en edificios muy hermosos, él va a encontrar la satisfacción. Entonces dice, obras. Edifiqué para mí casas, que son las obras. Planté para mí viñas, porque al edificar las casas, inaugurarlas, no tuvo satisfacción. Dije, todavía me siento tan vacío como antes. La misma cosa. Entonces voy a probar otra cosa. Viñas. Voy a cultivar uva, mucha uva. Así que puso gente ya, dejó a los arquitectos y dejó la construcción, dejó el cemento y mandó que araran la tierra, que la abonaran y que plantaran lo mejor de la viña. ¿Bien? Me hice huertos y jardines. Unos estaban plantando la uva y otros estaban haciendo jardines. Hablan mucho de los jardines colgantes de Nabucodonosor, yo creo los babilónicos, pero yo creo que los de Salomón tal vez los superaron. Todo tipo de lo más raro de flores él tenía, porque tenía dinero y tenía gente que podía hacerlo. Así que viñas, huertos y jardines. Ahora el huerto puede ser de olivo o puede también ser de vides, pero él tenía de todo. y quizás otras plantas frutales también. Y planté en ellos árboles de todo fruto. Aquí se aclara que hubo todo tipo de frutas. Yo voy a tener ciruelos, manzanos, perales, en citrus, naranjos, de todo tipo, injertados, de toda clase. Así que yo voy allí y saco uno acá y otro allá. ¿Y cuánto usted puede comer? Hay que tener un tanque muy grande de estómago para poder meter tanto. Entonces, claro, era agradable el paladar y todo esto, pero él decía, eso no me satisface. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Ahora sí, dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a traer caños, con caños agua, y vamos a poner tanques grandes de agua, porque hay periodos de 6 meses en Israel que no llueve cada año. En esa época hay que tener agua bastante, y el agua es bastante escasa en esa zona. Entonces vamos a tener agua para regar todo esto, para que los árboles siempre estén verdes, para que siempre crezca mucha hortaliza y todo lo que se necesita. Bueno, pero aquí dice bosques donde crecían los árboles, o sea que eran bosques artificiales, donde no había plantas, donde era desierto, él convirtió en verdaderos bosques. Compré siervos y siervas, él compró por dinero, esclavos y esclavas. Tenía dinero, ¿qué problema había? De lo mejor. Y tuve siervos nacidos en casa, como ya por tantos años, él gobernó 40 años. Así que muchos de los esclavos que él tenía, tenían hijos, y eran todos de él. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Ahora se dedica a la ganadería, va pasando de uno a otro, que de plantas, que de jardines, que de casas, que de siervos, y ahora hay algo más. Tiene necesidad de otra cosa. Compré siervos, tuve siervas nacidas en casa y gran posesión grande de vacas y de ovejas. Ahora es ganadero. No me satisfizo aquello. Quiere que balen las ovejas allí, que mujan las vacas. Quiero escuchar ese sonido. Ya no quiero más. Me aburrí. Todo le aburría. Es solo para demostrar que cualquiera de nosotros que cree, si yo solo tuviera tanto, haría cuánto. No es cierto eso. Eso es del diablo. Por eso Dios levantó a un hombre para que demostrara en su propia vida que nada en esta vida satisface plenamente. El soltero quiere casarse y dice, me caso, ahí sí que voy a ser feliz. Y lo único que pasa es que dos infelices se juntan. Esto lo iba. Antes estaban separados y era menos la infelicidad. Ahora se juntaron dos. Sí, eso es lo que uno piensa. Y otro piensa, ay, si tan solo mi cónyuge muriera, ahí sería feliz. Pero el sinvergüenza sigue viviendo y cada vez más fuerte. Y después dice que él tuve, dice, posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Luego, versículo 8, me amontoné también plata y oro. Ahora va a los bancos. Del campo, de vacas, de corderos, de cabras, de huertos, de todo, de palacios. Ahora va al banco, al Citibank. Espero que no vaya uno de esos que... Pero yo no creo que él hubiera hecho tal cosa. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Notable porque muchos reyes le visitaron y trajeron todo tipo de obsequio. Era algo carísimo. Me hice de cantores y cantoras. Ahora ya va a los coros. Quiere oratorios, quiere corales, quiere todo tipo. Y es más, dice, me hice de cantores y cantoras, es decir, coro mixto. Había sopranos, bajos, tenores, etc. Y dice, ¿cómo allí? De los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Ahora está sinfónica. Dice que no será solamente a capela y no voy a tener un organito ahí cualquiera que toca la hermana Venegas. No, yo no me conformo con eso. todas las sinfónicas, mínimo 100 músicos, con todos sus instrumentos, que violines, que trompetas, que bajos, que todos los instrumentos que se usan en una orquesta. Así que dijo él, combinando el coro, tal vez de 200, 300, 400 cantantes, más la orquesta, con todo esto, ustedes no tienen más que probar un día. A mí me tocó cantar con un coro guiados por el piano, un coro grande. Pero el día del concierto, la noche antes, llegó la orquesta, la sinfónica. Era una orquesta de cámara. La orquesta de cámara no tiene más de unos 40 músicos. Cuando ellos, yo nunca tenía esa experiencia. Un muchacho, como hay tantos hoy que andan que no saben qué van a hacer. Yo pasé por eso, pero me metí también ahí. Yo no tengo voz aguda, yo tengo voz más bien grave, para bajo, pero siempre los tenores son los que faltan. Los bajos son mayoría. Entonces canté un año con los tenores. El problema era la nota alta. Y cuando comenzamos a cantar con la orquesta, dije, la orquesta hace todo. Me gustó tanto porque comenzaron ellos con sus violines y trompetas y todo esto. ¡Qué magnífico! Así que tengo una pequeña idea. No era nada parecido a lo que Salomón hizo, él podía hacer mucho más, pero era algo. Tengo por lo menos la idea de lo que es. No solamente escuchar, sino participar en algo así. Recuerdo que hace algunos años en San Francisco hacían, ¿cómo es que se llamaba esa forma de hacer? Sing along, cante solo, viene a hacer. Entonces, en tiempo de Navidad, se reunían en el City Hall, que viene a ser el municipio. Había un salón grande de actos, y allí venían y cantaban. Y había un director, todo el que sabía cantar iba. Y yo fui un día también. Me gustó porque uno cantaba cualquier cosa, igual salía bien. Y todos decían que salió muy bien, y aplaudieron. Estaban muy contentos. Y yo no sé qué clase de gente había, allá de todo. Imagínense en San Francisco lo que se puede esperar. Pero cantaban, y cantábamos. Y parece que esto produce un cierto espíritu de, en fin, de alegría, por lo menos por ese momento. Salomón dijo, yo ya me di cuenta que esas cosas materiales no me sirven. Yo necesito llenar mi alma. Y voy a probar con el arte. Y el arte era la música. Es quizás lo más grandioso de todo arte. No se puede comparar con la pintura, con ningún otro arte, la música. Y música combinada, el canto con los instrumentos. Todo eso requiere tiempo, afinación de voces, etc. Salomón no tenía problema, tenía los mejores directores y les encargó, prepárenme obras grandes. Y otros escribían, quiero oratorios, quiero óperas. Quiero corales del tipo Bach. Quiero toda esta clase de música. Esa clase que eleva el espíritu, que me haga sentirme bien. Entonces la única manera para escuchar la música era ir y escuchar cuando se está ejecutando la música, porque nadie grababa. No es como ahora. Y él quería y tenía. Fíjense un poco más adelante. En el versículo, después de decir instrumentos, el 9, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Es como decir, tan tonto y loco como era, con todo eso yo no perdí un solo detalle de mi capacidad intelectual, de mi sabiduría y de la protección divina. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté de mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Veía algo y yo ya podía tenerlo, tenía todo el dinero que quería. Deseaba algo y ya está. Quería hacer algo, yo lo hacía. No tenía, no decía, bueno, pero ¿está bien con Dios esto? ¿Está bien que lo haga delante de Dios? No, él tenía cheque en blanco, él tenía carta blanca, él podía hacer lo que él quería. Dios le aseguró que él no va a perder. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos de una vez y por todas nos convenzamos que no podemos encontrar debajo del sol aquello que realmente satisface. Miré luego, versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, o sea, los años que invertí. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho, ¿dónde? Debajo del sol. Ningún provecho. ¿Para qué vamos a entusiasmarnos nosotros cuando ya alguien recorrió el camino que nosotros todavía ni comenzamos? Pretender que allí habrá verdadera felicidad. Luego dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Es decir, él habla de sí mismo. Nada sino lo que ya ha sido hecho. Lamentablemente, el que vino después de él sí que era tonto. Descompuso el país, se dividió el país. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Es decir, aprender cosas, saber cosas, sobrepasa, es más que la necedad. Pero yo creo que la palabra sabiduría va más allá. En los proverbios, él habla de la sabiduría que clama a los necios. Y en la Biblia se menciona una y otra vez que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que aquí podríamos decir que he visto que el temor de Dios sobrepasa la necedad, más que la luz a las tinieblas. Versículo 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno y al otro. A ver, ¿cuál es el suceso que ocurre? La muerte. O manó uno y otro. Va a omanear. Es mi término inventado. Pero muere. Entonces dije yo en mi corazón, como sucede al necio, me sucederá a mí también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad. Nunca olviden que él habla todo lo que pertenece solo a esta tierra, a la vida presente. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. ¿No vive el sabio más que el tonto? Más o menos viven igual cantidad de años. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Nunca olvides, estamos hablando de la vida presente sin Dios. Él está hablando desde ese ángulo. No es que él viva sin Dios. Él está planteando la vida de una persona que se conforma a vivir sin el temor de Dios. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Este versículo 18, cuán significativo. Si su vida solamente gira en torno a lo presente, y hay cantidad de cristianos que tienen muy buena posición, digamos, económica, y todo lo que hacen es tratar de tener mucho ahora, tratar de agrandar sus negocios, y no se dan cuenta que están envejeciendo y que sin llegar a viejos pueden morir jóvenes. Pero todo esto va a perecer aquí. No está mal hacer ahorros y tener algo, aunque fuera modesto, para los hijos, etcétera. Pero afanarse y no preguntarse, y bueno, ¿para quién estoy trabajando yo? Bueno, si yo estoy trabajando para mantener a mi familia, eso es perfectamente correcto, es bíblico. Pero si yo voy mucho más allá, ya tengo y quiero más, usted no puede vivir más que en una sola casa por una vez. Usted va a dormir en un solo dormitorio a la vez, aunque tenga 20 o 30, ¿y qué gana con cambiar cada noche de dormitorio? Si pudiera. Eso es imposible. Y dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio? el que se enseñoreará de todo mi trabajo. 20. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Ja. ¿En qué ocupa usted su sabiduría? Debajo del sol, porque hoy estamos debajo del sol. No caigamos en la trampa que él plantea aquí. Que el hombre trabaje, admiración, signo de admisión, con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Lo único que no tendré que dejar injustamente a otros, ¿saben qué es? Lo que acumulé en el cielo. Más allá del sol, no debajo del sol. Tenemos que pensar en esto. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Y sigue, aún de noche su corazón no reposa. ¿Quién es el que no reposa de noche? Escúchenme. A ver, el que tiene mucho dinero y el que tiene deuda. Y justo porque tiene, quiere más. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Ven ustedes un pequeño reflejo de una vida sabia? Conformarse con lo que uno tiene. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al que o al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto es lo que Salomón dice en estos dos capítulos de Eclesiastés. Es una pena que muchos de nosotros muchas veces no nos damos cuenta que esta vida no es el final, que aquí estamos acumulando para la eternidad. Y lo que hagamos, yo ya les dije eso, pero voy a volver a repetir, ya que aquí cabe muy bien. Un hombre llegó al cielo y le recibió el encargado que tenía que recibirlo. Supuestamente todos tenemos a alguien que nos va a recibir. Y lo llevó hasta el lugar donde sería su palacio y le mostró un edificio lindo. Este es tu hogar eterno, ese sueño. Y el hombre miró y dijo, no estoy diciendo que no estoy satisfecho, pero yo había creído que sería algo más impresionante. Perdone, le dijo el guía, yo usé todo el material que tú mandaste y esto es lo que salió. Cada día nosotros enviamos materiales donde se construye nuestro palacio. Si usted no me cree, lea de nuevo con mucho cuidado algunos pocos versículos en 1 Corintios capítulo 3 y usted encontrará que somos dos grupos de cristianos, los que trabajan con madera, heno y hojarasca y los que mandan materiales, oro, plata y piedras preciosas. Usted no tiene alternativa. O usted envía para que se construya su morada eterna, oro, plata y piedra preciosa, o madera, heno y hojarasca. Lo primero, resiste oro, plata y piedra preciosa, el fuego, por el que será probado todo. La madera, heno y hojarasca, ¡puf!, y se va todo. Y usted quedará allí, sí, se salvará, dice el apóstol, pero así como por fuego. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Grábala en nuestro corazón. Queremos aprender de este libro tantas cosas cuanto podamos. En el nombre de Jesús. Amén.